Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Cuando me da vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Y me la paso imaginándote. Imaginándote. Contigo me casé. ¿Con quién? Por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada minuto. Cuando me da vuelta, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Y me la paso imaginándote. Imaginándote. Contigo me casé. ¿Con quién? Por siempre te amé. We ready, yeah. Imagínate que tú conoces lo que desconoces. Yo me convierto en lobo después de las 12. Si no tuviera mi loba, pa' que la destroce. Me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compé. Siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola. Chiqui, chiqui, chiqui, chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La gatita no me controla. Estás dudando, yo lo sé. Pero me quiere a la vez. Solo pide que te dé bailo, que te dé bailo. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Cuando me da vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Si quieres nos besamos y me voy a enamorar. tu espalda. O si será yo cuando tu falda se curva hacia el menú que a mí me agrada. Sobre tus alegres de espalda me vuelo, juega contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. ¿Cómo es? A ese lugar, ay, ay, ay, tan especial, ay, ay, ay, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. ¡Suena la mano latino! ¡Arriba cuatro venezolanos! ¡Venezuela, Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡China! ¡Nacho! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me voy enamorando! ¡Wow! Oh, oh, oh.

inocencia. Ah, ah. Lo que sé que tú no tienes competencia. Ah, ah. Por eso que yo te espero con paciencia. Yeah, ah, yeah. Ah. Y mami, ¿cómo es que tú me sabes? Cuando yo parte la nube, tú ves del cielo bajo una estrellita, mi niña bonita, mi dulce bebé. Y dime, ¿cómo te escondo puesto para mí? Para enseñarte todo el mundo viajando, viendo tu angelito al comando, como un superhéroe volando. Su angelito soy yo, mi amor bendito, mi cariñito. Mi niña, no busques más, ya estoy aquí. Te quiero amar y hacerte feliz. Toda la vida entera buscaré yo mil maneras de tenerte siempre junto a mi lado y que nuestro amor no muera. Despertar a tu lado, pasearle la mano, decirte lo mucho que te amo. Cada día que pase yo fuera de casa, te juro mi vida de extraño. Toda la vida entera buscaré yo mil maneras de tenerte siempre junto a mi lado y que nuestro amor no muera. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo. Tu ángel, tu amor bendito. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo. Un regalito de Dios, tu angelito soy yo. Tu amor bendito, cariñosito. Soy tu angelito, soy tu angelito. Soy tu angelito, soy tu angelito. Oye, Jackie, el máximo, tu superhéroe, junto a Chino y Nacho. Venezuela y Puerto Rico. Quería un perreo is coming. Manda. No eres real, la culpable de este sentimiento tan profundo, con una belleza sin igual. Como te quisiera enamorar, eres bonita, bebé, vas a ser mía, lo sé, y yo por siempre tendré tu amor. Eres bonita, bebé, yo nunca pierdo la fe, con mis abrazos brindaré de calor. sentirte bien. Get out of everyone, just stand out. And without even trying, girl, you know you shine. The way that you look at me, it's so intense, I wanna make you mine. Se siente bien, se siente bien, bien, bien, bien, bien, bien. Te juro que se siente bien. Bla bla bla. 1, 2, 3, 4. Estatura. Oye, un fuerte aplauso para nuestra banda por Chino y Nacho, los maquediches. Chino y Nacho. Su beso. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras, lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras, sufrimientos y vivir en armonía, disfrutando el momento. Toda mi gente latina prepara sus movimientos y cuando la música suena, esto se pone bueno. Oh, oh, oh, oh, oh, esto se pone bueno. Oh, oh, oh, oh, oh, esto se pone bueno. Oh, oh, oh, oh, oh, esto se pone bueno. Oh, oh, oh, oh, oh, esto se pone bueno. La música más que esperas, bailalo, mi nena. Tengo la mira morena, tan caliente que quema. Vámonos pa'l VIP, gózalo y nadie sale de aquí. Así que no hay que no pare la fiesta, esto hasta que amanezca. Oh, oh, oh, oh, esto se pone bueno. Oh, oh, oh, oh, esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Siente la dinámica, levántame más música, siente la química, mi padre. se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Camino de lado a lado, flow de melao, metiéndolo en la espuma el tigre palmeao. Flow Caribe como el Vives, sabor estilo como el Vives. Sigue el ritmo, no pare la fiesta, que esto se pega maleta. No se pierdas el que llega mañana, no te quedes con las ganas. A devolver la sonrisa, olvida los sufrimientos y vivir en armonía y disfrutando el momento. Toda mi gente latina prepara su movimiento cuando la música suena. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Y que bailes como yo quiero. Muévete, muévete. Porque esto se pone bueno. El ritmo está empezando. El mundo está bailando. Muévete, muévete. Porque esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Toda la semana yo voy a la cama y la pantalla me llama. Ella no solo está linda, no, está siempre por encima. Ando seguro vestido de vaca, sí, eso es beta. Nunca te quedas allí. Ya. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Mira cómo mueve esa muela. Se prende la fiesta, se siente el calor. HTV te pone en control. Mujeres, bebida caliente en la pista. Tranquilita. Tú si estás lista, dime. Si estás ready, dime. Si estás caliente, dime. Si tú quieres, dime. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Yo te quiero querer. Lo que digas voy a hacer. Si te veo por la mañana, tu sonrisa va a llenarme. Mira, está bueno. Te lo digo de verdad, que acá todo se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Si el dembow te calienta, el sol en la playa, mi nena latina no pares de bailar. Y yo bailando al son de la música. Y yo esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Muévete como está buena en la rutina. Pequeñito estamos celebrando. La gente bailando, todo el mundo gozando. Boca en agarro, la ropa no está parando. Subo la botella para arriba. Vive la vida. Que sigue la fiesta ese día. Con alegría. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Quiero llevarte para el VIP. Sigue la música, tu cuerpo motiva. ¿Cómo haces para mover así? Sube la tu raíz en la vida. Te pido que me des un chance. Tú eres la número uno en mi core ranking. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Se pone bueno como tú te ves. Esa puntita con que te ve. Adicto a gusto mi ritmo lo sé. Al beat que te mueve y te reduce la mente. Tu video de tu artista favorito. Escríbeme un tweet, si quieres lo repito. Ya estoy aquí, de lunes a domingo. Seguro por ti, bailando mi afinco. Fiesta. Sexy. Ya fiesta. Esto se pone bueno. es normal. Esta vida sigue igual. No se derrumba el suelo bajo mis pies. Nada se va a poner al revés. Sé que puedo enamorarme de nuevo, sobrevivir sin tus besos y lograr olvidarme de ti. No te confundas con eso, contigo lo que siento es perfecto. Espero que nunca te separes de mí. Yo sé que sin ti la vida no detiene su curso. El sol sigue alumbrando este mundo. Yo sin ti puedo seguir respirando, pero no quiero intentar algo. Sin ti, igual hay flores de color en el campo. Otras personas que se siguen amando. El planeta se mantiene girando, pero yo no quiero nada sin ti. Solo escribiría sobre la agonía de una noche sin tu compañía. Mi habitación la sentiría vacía, una razón para no darla más fría. Lloraría y no sería feliz, pero estoy seguro que no me moriría. Te olvidaría con el pasar de los días, y a pesar de mi teoría, nena mía, no me arriesgaría a estar sin ti. Sin ti, ay, la vida no detiene su curso. El sol sigue alumbrando este mundo. Sin ti puedo seguir respirando, no, pero no quiero intentarlo. Sin ti, igual hay flores de color en el campo. Otras personas que se siguen amando. El planeta se mantiene girando, pero yo no quiero nada sin ti. Suba la pena.